Seguimos en este microfonazo a 500 días de la sanción del decreto 267 y otra cantidad de normas, decretos, decretitos que se fueron sucediendo y fueron contribuyendo a conformar este complicado panorama que tenemos hoy para la libertad de expresión en Argentina. Amanda Alba, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Acá de nuevo en esta silla, pero ahora en otro rol, porque también de eso se trata la comunicación, ¿no? No son roles estancos, no hay alguien que dirige, otro que es dirigido, que es conducido, sino que es un trabajo colectivo y eso es lo que venimos a reclamar, ¿no? Que nos paguen lo que nos deben y que además nos incluyan en las legislaciones. Queremos ver la ley que están discutiendo de convergencia. Nosotros somos parte de la comunicación, del derecho a la comunicación, y es una forma más, una dimensión más de la expresión de esta sociedad, así que también con mucha presencia. Y si de paso no nos cierran ni nos decomisan, mejor todavía. Estamos acá con la senadora provincial Mónica Macha por el bloque Nuevo Encuentro, el Frente para la Victoria, que venís trabajando, Mónica, en la provincia de Buenos Aires muy fuerte también por el reconocimiento del derecho a la comunicación y el derecho de la comunicación popular, de los sectores populares, a expresarse. Sí, por un lado, como en mi rol de presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, que es una comisión creada en la gestión de Mariotto como presidente del Senado, y también pensando en distintas instancias, estrategias, iniciativas legislativas que nos permitan poder generar la posibilidad de política pública que tenga que ver con la comunicación, con el derecho a la comunicación, que hoy viene siendo tan avasallado. Y en esa línea estuvimos trabajando con muchos de los compañeros y compañeras que son parte de los distintos medios comunitarios de comunicación en la constitución de una ley que tenga que ver con poder proteger a esos medios, con generar el financiamiento y el fomento para que esos medios puedan existir y puedan generar esa otra voz que es tan necesaria siempre en la democracia. Y hoy que tenemos una democracia que empieza a ser más representativa que participativa, por lo menos desde el gobierno del Estado, no desde el pueblo, porque hemos tenido innumerables situaciones y momentos en donde el pueblo se ha expresado. Sin ir más lejos, ayer tuvimos una marcha impresionante en contra del 2x1 para los genocidas, con lo cual, digo, más allá, digo, una cuestión es lo que está sucediendo a nivel del pueblo y de las estrategias y las organizaciones, y otra cuestión es lo que sucede a nivel del gobierno del Estado. Entonces, como hay un gobierno tan restrictivo en este sentido, que no da descanso en este punto en donde cada vez avasalla más derechos, también en la política comunicacional y en el campo de la comunicación popular esto es muy evidente. Así que bueno, desde la provincia de Buenos Aires, que no le tenemos nada que envidiar ni a Nación, ni a Ciudad, ni a ninguna otras muchos municipios, comenzamos con una estrategia de poder constituir esos distintos espacios legislativos. Y el martes, este martes que viene, ahora a 3:30 p.m, estamos presentando en el Congreso, en la legislatura provincial, un paquete de leyes que tienen que ver con la comunicación, y uno de ellos es este que te decía, la posibilidad de generar el financiamiento y el fomento de los medios de los medios comunitarios, y que fue, si bien nosotros podíamos tener en un principio algunos ejes, fue trabajado con los mismos compañeros y compañeras que conforman las distintas redes que los incluyen. Digo, yo no vengo de este campo, mi campo de origen tiene que ver con la salud colectiva, pero podemos decir que somos campos fraternos, compañeros y compañeras, seguro. Y además es justamente a través de los medios como los que hoy se están manifestando que suelen expresarse muchas de las estrategias en territorios relacionadas con la salud también. Absolutamente. ¿No? Una dimensión que conocemos bien. ¿Qué otros proyectos o qué otras dimensiones tiene esta batería de proyectos? Hablabas de fomento a medios comunitarios. Sí. ¿Hay algo, por ejemplo, sobre pauta publicitaria? Hay un proyecto sobre pauta publicitaria, sobre la pauta oficial. Hay otro proyecto que tiene que ver con el derecho a réplica, así que la idea es que los podamos, digamos, poner en común, que los podamos presentar, digamos, socialmente, en sociedad, y que eso signifique también la posibilidad de iniciar un trabajo legislativo muy fuerte, que eso significa, por un lado, el ingreso administrativo, de algunos ya los hemos ingresado administrativamente, eso quiere decir que en breve se tiene que designar la ruta legislativa, es decir, las comisiones por las cuales esos proyectos van a transitar, pero también en ese sentido es importante que todos los compañeros y compañeras que se sientan implicados, que se sientan concernidos por estos proyectos, también puedan defenderlos, también puedan participar de las comisiones. O sea, una estrategia fundamental es que lo que nosotros trabajemos a nivel de la legislatura provincial no quede encerrado y en el mundo solamente de quienes somos parte, se voló el gazebo, de lo legislativo, sino que sea también, en ese sentido, sea parte de una apropiación por parte de compañeros y compañeras que están en el tema, con lo cual, por eso también es importante que todos y todas conozcan cuál va a ser, cuáles van a ser esas instancias y en la medida de lo posible puedan tener inclusive participación y presencia concreta en la discusión de las comisiones de la legislatura. Te quería preguntar, Mónica, ¿por qué es fundamental que el Estado tenga una intervención concreta en la comunicación, en la promoción de la comunicación? ¿Por qué el Estado tiene que regular la pauta oficial? ¿Por qué se tiene que fomentar a los medios comunitarios? Digo, en el debate donde justamente estamos presenciando una retirada del Estado, un no cumplimiento, lo que estamos reclamando acá en las puertas de la ENACOM justamente es que no pagan lo que ya estaba comprometido por ley. ¿Por qué el Estado debe hacerse cargo de esta responsabilidad? Yo creo que algo que nos deja como enseñanza masivamente la ley de medios de comunicación audiovisual, que si bien para el mundo más vinculado al tema fue una apuesta de 30 años de trabajo, de militancia, de propuesta y demás, es cierto que para otros que tal vez no venimos de este campo, como yo decía al principio, fuimos entendiendo en la marcha que la comunicación es un derecho, y es un derecho humano, y es un derecho entonces que tenemos que defender todos y todas. Y por eso me parece que es también una responsabilidad del Estado en su conjunto, del Estado en sus distintos poderes, y también del gobierno del Estado, ¿no? Que eso tiene que ver con poder generar y construir una democracia más verdadera y participativa. Me parece que ahí está, si se quiere, el núcleo de la necesidad de que haya una regulación de la pauta oficial, de que haya una preocupación para que todos los medios comunitarios se puedan expresar, porque la expresión del Senado de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos acá en las puertas de la ENACOM haciendo comunicación popular, transmitiendo en minutos nada más en la cadena nacional de medios populares, una gran experiencia, extrañábamos mucho la cadena nacional. Bueno, acá está la cadena nacional y vamos a estar compartiendo con las distintas emisoras del país. Hay que recordar que esto se está replicando en distintos puntos de la Argentina, no solamente aquí en la puerta de la ENACOM en Ciudad de Buenos Aires, sino que en todas las provincias, compañeros y compañeras de las redes de comunicación, que somos una bocha, que somos un montón, nos vamos juntando para poder transmitir esta otra forma de hacer comunicación, la comunicación del pueblo. La comunicación que ejerce, por ejemplo, FM Soldati, una de las nuevas voces que se han abierto paso en los últimos tiempos, justamente haciendo esto que decimos, plantando un espacio desde donde el barrio pueda expresarse y no quedándose solamente ahí, sino metiéndose en estas cosas, en nuestras redes y participando hoy de este microfonazo en todo el país. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están? No podíamos dejar de estar acá, nosotros somos de FM Soldati 91.3, primero porque también estamos siendo abayazados, de Radio Perfil, que se le concedió no casualmente este año la licencia, y sabemos con lo que cuesta, pero bueno, a esta radio no le costó nada, está dos diales menos que nosotros, y aún así tapa parte de nuestra transmisión. Sin importarles, con una potencia que bueno, que a ellos no se les pregunta, ¿no? Como se le está haciendo a las radios comunitarias. Bueno, FM Soldati nace en Villa Soldati, por eso el nombre, y una de las grandes cuestiones que surge en el barrio es poder desestigmatizar a nuestro barrio, ¿no? Lo que venían diciendo acá los demás compañeros de poder mostrar que bueno, que también podemos buscar a nuestras pibas de las villas cuando las desaparecen. También nosotros queremos que aprendan lo que es la urbanización, porque nos vienen a decir cómo urbanizarnos y no nos preguntan. También queremos dejar de que los medios de comunicación, que se dicen llamar más grandes, ¿no? Nos sigan bastardeando y nos sigan mirando y estigmatizando a una persona villera como algo malo. Yo soy villera y estoy acá siendo parte de una voz más, orgullosamente, de ser parte de esta red y de poder, bueno, tener esta protesta, que es el microfonazo, para, bueno, para exigir lo que todos venimos exigiendo, ¿no? Que haya más fondos, que se sigan dando los fondos, que se siga respetando y bueno, nada, un poco de eso. La voz entonces de FM Soldati, que esto que decíamos hace un rato, impera la ley de la selva, donde no hay una ley que organice un poco el espectro, impera la ley del que tiene más dinero para poner equipos más fuertes y interferir, en este caso, una experiencia barrial, genuina, como la que vos estás contando, Mercedes, y a la que sumamos a nuestra larga lista de reclamos que estamos expresando acá en este microfonazo. Trabajadores de la comunicación, también de medios públicos, tienen algo para decir en esta situación de acá, el canal de la ciudad. Sí, bueno, hola. Primero queríamos agradecer la invitación y queríamos acompañar esto, porque más allá de lo que no sale hacia afuera, lo que no se cumple hacia afuera del Estado, tampoco se cumple hacia adentro. Nosotros somos parte del grupo de trabajadores del canal de la ciudad, donde tampoco tenemos una ley que nos regule, en un marco donde la mayoría de los trabajadores estamos precarizados, donde tenemos contratos de locación, donde no se cumple ningún derecho. Y donde nos vemos también sin nada donde sostener para poder realizar nuestra actividad como corresponde. Y en otro de los sentidos en los que estamos trabajando ahora es en un proyecto de ley, porque la Constitución de la ciudad estipula que haya un proyecto de ley que tenga un marco regulatorio para todos los medios de la ciudad, y en donde vemos la pantalla con un contenido donde no es aperturista, sino que son contenidos propios de una dirección política. Y en este proyecto de ley nosotros estamos trabajando para que un 30% de todos estos medios comunitarios y comunicadores comunitarios puedan ser parte de la pantalla del canal. Nos parece que eso tiene que suceder, digamos. El canal es un canal público y es un canal que todos deberían acceder a poder comunicar y a poder disfrutar de esos contenidos que hoy no existe, digamos. También estamos con Nicolás, que vino de General Rodríguez, con el vecinal, para contarnos un poco la importancia también de multiplicar las voces y esta relación que no es estanca entre quienes hacemos comunicación y quienes también la recibimos. Buenas tardes a todos. En General Rodríguez, los medios de comunicación local tienen una gran importancia para la comunidad. Nos dicen cosas que habitualmente nos pasan. Es como alguien más de la familia para muchos. Y el cambio político que ha habido ha implicado también un cambio de criterio muy grave. Se ha tratado se trata de impulsar una política de cooptación de medios, y a quienes no acuerdan, a quienes no quieren perder su libertad de palabra, les pasa lo que le pasó a FM El Vecinal. FM El Vecinal se ha caracterizado desde su nacimiento como un micrófono abierto a todas las experiencias de General Rodríguez, a todas las experiencias de tipo político, social, cultural. Ha difundido en forma gratuita eventos, ha apoyado campañas de esclarecimiento. Ninguna expresión política ha encontrado cercenada su posibilidad de expresarse. Por eso, para quienes la escuchamos, para quienes somos de General Rodríguez y participamos de la lucha políticas y sociales en nuestro país, reivindicamos los derechos democráticos y, como tal, que a la FM El Vecinal, como al resto de los medios comunitarios, se les garantice la posibilidad de expresarse. Quiero dejarle nada más que una pequeña frase del editorial del director de la radio que ha escrito. Tal vez acostumbrado a la compra y venta de periodistas como si fueran chupetines, es lo que generó al gobierno municipal de Darío Cúbar el profundo enojo, cuando un simple director de un semanario y una radio le negó la posibilidad de someterse a sus requisitorias para decir solamente lo que sus oídos querían escuchar. Muchas gracias, Mercedes, Ezequiel, Nicolás, por estar en este microfonazo, haciendo uso del aire. Ahora nos tenemos que ir a un separador, volvemos ya conectando con la cadena nacional. Así es, en un ratito más microfonazo desde las puertas del Ministerio de Comunicaciones para todo el país. Nacional comunitaria al cumplirse 500 días de la publicación del decreto 267 que comenzó a desmantelar la ley de servicios de comunicación audiovisual que tanto tiempo y tanta lucha nos ha llevado a conseguir. Porque a partir de la sanción de este decreto se retrasaron comunitarias, porque a partir de este decreto no se abrieron más concursos, porque a partir de este decreto se decomisaron radios y se judicializaron a comunicadores, es que le decimos no al decreto de necesidad de urgencia promulgado por el Gobierno Nacional. Porque estamos convencidos y convencidas que sin medios alternativos y comunitarios no hay democracia. Desde ALER apoyamos el microfonazo por la libertad de expresión. Se trata de una legítima protesta y demanda por recuperar los derechos que han sido y siguen siendo recortados por el gobierno de Macri. Es una protesta a favor de la democratización de las comunicaciones, porque la comunicación es un derecho. Todo nuestro apoyo, compañeros de Farco, todo nuestro apoyo, compañeras y compañeros comunicadores de Argentina. Está en otro lugar, pero nos mandó un abrazo muy grande, abraza a los medios de comunicación comunitaria y apoya desde Madres Líneas Fundadora esta lucha. Sí, bueno, soy Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y hoy en esta campaña iniciamos para ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿Por qué no podemos tener estos medios con equidad para todos puedan tener, ya que todos quieren trabajar con libertad? Y bueno, y un abrazo y decirles que los apoyamos, la Madre Línea Fundadora, y bueno, en algún momento, en la próxima avalancha, prometo que voy a estar. Un fuerte aplauso entonces para Nora Cortiñas, compañera, madre de Plaza de Mayo, que ayer repudiamos como pueblo argentino este 2x1, que tiene que ver también con los momentos que estamos viviendo, un 2x1 que, bueno, hoy explicaba Pablo Yonto en diversos medios, cómo con la ley se elimina, pero que a la vez hay un desafío para seguir condenando a todos los genocidas y también a los civiles, que son justamente los que hoy nos gobiernan. Estamos con Carlos Di Mare, que es compañero de FM Sur. ¿Cómo le va, compañero? ¿Qué tal? Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes también. Buenas tardes también a las personas de NACOM que están adentro escuchando seguramente, y también se pueden movilizar hacia acá abajo para compartir la transmisión, ¿por qué no? Así es, bueno, hay que decir... En realidad es el compromiso que tenemos nosotros y que sabemos que es lo popular, que está en la calle, que son las bases que están en la calle y que estamos en ese trabajo, ¿no? De que hay muchos dirigentes que no comprenden que las bases... Y lo popular está en la calle. Y tienen que saber entender de que es necesario estar en la calle y luchar contra este gobierno patronal, que la verdad que lo único que viene a hacer es a destruir todas las conquistas que nosotros pudimos conseguir, ¿no? Para dar cuenta, Luis, de cómo están destruyendo la industria, hay un ejemplo que el otro día daba Ernesto Trigo, de Manufactura del Cuero, otro de los sindicatos del sector, que es que están importando pelotas de fútbol. Estos canallas... Estos cipayos, estos vendepatria están importando, y a través de YPF, ¿esto es así? ¿Están importando pelota de fútbol? Sí, para que se dé una idea, la producción nacional de pelota de fútbol son 500.000 pelotas, que son las pelotas que compró, que YPF compró. Compró 500.000 pelotas, que es la producción de un año de la industria nacional. O sea, claramente, desde YPF, que es nacional, lo único que viene a hacer es a destruir, ¿no? O sea, a destruir la industria. O sea, compraron una producción de un año. Compraron las 500.000 pelotas, que es la fabricación, la producción que anualmente se hacen de pelotas. O sea, es claro lo que vienen a hacer. Vienen a destruir la industria, vienen a destruir la industria, no es otra cosa. Por último, y para cerrar el bloque, le agradecemos también a Jorge Tierbach, la propuesta de la Corriente Federal de Trabajadores para que haya una CGT que pelee. Sí, por supuesto, entendemos que es un momento de unidad, pero a partir de un programa. Esto es lo más importante que decimos nosotros. No solo hay que pelear y luchar por las reivindicaciones inmediatas, las condiciones de trabajo, el salario, sino que hay que entender que esto se enmarca dentro de una lucha mucho más global, mucho más estratégica, que tiene que ver con lograr instalar un programa que parta de los trabajadores, principalmente porque somos el sujeto histórico principal en todo este momento. Un fuerte aplauso para ellos, muchas gracias compañeros. Gracias. Luis Barrientos, gracias. Sindicato de Obreros Curtidores, Jorge Tierbach, Federación Gráfica Bonaerense. Carlos, contale a la gente cómo surgió FM Sur, porque viene de un barrio obrero del MTL, que bueno, es importante dar cuenta de la construcción popular. Y casi 10 años tiene Radio Sur, ahí en el sur de la ciudad justamente, haciendo comunicación comunitaria. Y, pero bueno, ya tenemos invitados, vamos a dejar la charla para después. Sí. Y de los curtidores de los gráficos a Tiempo Argentino. Javier Borelli, presidente de la cooperativa Por Más Tiempo, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación y como, como miembro de la cooperativa, por supuesto, muy contentos de poder acompañarlos en este reclamo más que justo, para que haya leyes claras y sobre todo para que se privilegie la, la pluralidad de voces y no que se siga afianzando una concentración que le hace mucho mal a la democracia de nuestro país. Tiempo Argentino cumplió un año, en realidad la cooperativa Por Más Tiempo cumplió un año. Todos recordamos aquel 24 de marzo donde salió ese periódico especial y después de un año sigue y está creciendo la cooperativa. Sí, absolutamente. Somos ya más de, bueno, somos más de 100 trabajadores de prensa los que integramos la cooperativa. Llevamos ya casi 60 ediciones los domingos, hemos sacado el diario de lunes a sábado de manera digital. Y la verdad que estamos muy contentos, logramos en este tiempo movernos a una redacción propia. Hoy el 70% de los ingresos de la cooperativa vienen directamente de los lectores que compran el diario los domingos, que se han asociado a este proyecto, confiando en otra forma de hacer periodismo, que es la que sentimos que también representan los medios que están acá, porque somos también pequeños jugadores dentro de, esta, de este gran mundo, gran universo de la que está corporizado, digamos, que está concentrado en una serie de grandes empresas que tienen agencias de medios como si fueran prensas institucionales. Eso es ni más ni menos que el diario Clarín, eso es ni más ni menos lo que hace el Grupo Clarín, donde, por ejemplo, así como a ustedes los afecta con condicionando las licencias que pueden acceder los medios, condicionando incluso también los recursos a los que pueden entrar, en nuestro caso, nosotros tenemos que nacer y morir en Clarín, porque es el que produce el papel de prensa que necesitamos, tenemos que comprarle sí o sí a ellos en las cantidades y condiciones que se imponen, y después también compra las áreas de distribución, que es la manera en que el diario le llega a la gente. Con lo cual, de esa manera se favorece una concentración que no le hace nada de bien a la democracia y que, por suerte, encuentra en la calle su respuesta, como fue ayer y como sigue siendo, por ejemplo, esta manifestación acá. Javier, el diario está de alguna manera desapareciendo. Contanos un poco esto, porque las nuevas tecnologías buscan nuevas audiencias, nuevos lectores. Bueno, primero también un orgullo que se imprime en la gráfica Patricios, empresa recuperada por sus laburantes. No es menor eso porque es un laburo de gran calidad y uno se da cuenta si compra Clarín y Tiempo Argentino la calidad de impresión. Pero preguntarte, ¿cómo analizan ustedes, son más de 100 laburantes en la cooperativa, el devenir en el marco de estas nuevas tecnologías y el tema del papel? Bueno, ahí nosotros tomamos una serie de decisiones al inicio de la cooperativa que tenían que ver también con analizar el mercado y dónde estábamos. Hoy hacer un diario es muy costoso y además hay un consumo informativo que ya no está pasando tanto por el papel. No deja de ser, sin embargo, el papel el que organiza en buena parte la agenda mediática. Las radios construyen a partir de eso, los portales también utilizan mucho eso. Por eso es una herramienta política muy importante. Los domingos es el día de mayor consumo de diarios en la Argentina históricamente, por eso apostamos a eso. Apostamos un diario los domingos y a una edición digital de lunes a sábado. Creemos que en un futuro Tiempo será una empresa digital con una edición en papel los domingos. Ese es, hacia ahí vamos. Pero venimos también de una conformación de una redacción de papel acostumbrada al olor a tinta. Claro. Y eso implica, bueno, muchas discusiones, muchos temas de organización que estamos saldando y llevando adelante con este éxito, que no es un éxito que se pueda medir en cuanto a acumular cuentas en Panamá como en los otros medios. Se mide en la calle, se mide en estas acciones, así que estamos muy orgullosos de eso, pero eso, no dejamos de ver que el camino que estamos haciendo es un camino que sí, se está complicando o están cambiando los consumos y nosotros tenemos que cambiar con eso. Y Tiempo trata de hacer ese salto en el marco de todas estas dificultades que ya describí, que ustedes ya conocen. Y bueno, creo que estamos en eso. Ya tenemos más de 100 socios digitales, que gente que... No, ¿qué 100? Más de 1000 socios digitales que apuestan, digamos, a un producto de calidad digital porque entienden que los medios que tengan una mirada para no ser condicionados por el capital económico o el capital político, necesitan el sostén de la gente. Y esos son los que nos dan a nosotros el respaldo y apostamos a eso como una nueva forma de hacer periodismo también. Un fuerte aplauso para Javier Borelli, Tiempo Argentino Cooperativa, en manos de sus trabajadores y trabajadoras. Carlos. Seguimos en este microfonazo en las puertas de la ANACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, transmisión especial, cadena nacional para todo el país. Ya seguimos. Hola, soy Leti. Hola, soy Agustín, somos de Radio Revés y desde Interredes Córdoba vamos a replicar lo que va a suceder hoy con el microfonazo en favor de las radios comunitarias. A 500 días de la creación del decreto que... Mi nombre es Pablo Pupi, secretario general de Junta Interna de ATE, miembro de Raíz Popular, y venimos a acompañar acá este microfonazo y Radio Pública que se está haciendo en apoyo a todas las redes comunitarias y contra las movidas que está llevando adelante el gobierno nacional, que tiende a callar todas las voces disidentes y únicamente a sostener a través de la pauta publicitaria a quienes hablan y avalan únicamente lo que ellos quieren decir. Así que estamos acá, traemos nuestra solidaridad y nos quedaremos un rato hasta que termine. Específicamente, Pablo, en el tema, bueno, como un luchador de la defensa de los derechos laborales, si se ha afectado, ¿no?, en este último tiempo el derecho laboral de, bueno, los trabajadores de la comunicación, de los trabajadores de la radio pública, ¿no? Sí, en todos los casos, este gobierno está avanzando sobre los derechos de todos los trabajadores. Recién estaba hablando con uno de los compañeros, los planta permanente, están permanentemente siendo atacados, ninguneados, separados de sus funciones, o como se ha dado en la radio pública, sacados de la calle los que son disidentes y mandados a trabajo de oficina, porque no vaya a ser que cubran alguna de las protestas populares que están sucediendo en todos los lugares. Así que en eso es muy coherente este gobierno, realmente, en el ataque que está llevando contra toda expresión y contra toda posibilidad de que nos podamos expresar los laburantes. Gracias, Pablo. Gracias a usted. Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo Sánchez, músico, y pertenezco al Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Vengo a apoyar este maravilloso evento que es el microfonazo de la Radio La Mosquitera, por todas las cosas que están pasando, que si la enumeramos este video estaría muy largo. Así que aquí estamos, en el lugar donde tenemos que estar. Marcelo, ¿cómo favoreció, cómo ven el tema de la ley de servicio de comunicación audiovisual en el sector de que vos laburás? El sector de los músicos, las músicas, ¿no? No, está bastante delicado el tema, no solamente por eso, sino también porque se está tocando la parte donde se meten con o sacan el derecho de la propiedad intelectual. Entonces, algo que no solamente afecta a la ley de medios, también el INAMU, digamos, el Instituto Nacional de la Música, también iba muy de la mano con la ley de medios. Y ahora estamos en un trámite bastante difícil, porque al tocar la parte del derecho a la propiedad intelectual, son cosas que afectan a INCA, a ADI, el Instituto Nacional de la Música, un montón de lugares, cosas que realmente no teníamos por qué estar debatiéndolas. Son logros ya conseguidos y ahora desgraciadamente estamos en la mesa poniendo de esas discusiones. Gracias, Marcelo. Por nada. Bueno, buenos días, soy Edgardo Videla, delegado de la empresa Cuyo Placa y militante del PTS. Y estoy acá porque damos este microfonazo, apoyamos a la radio comunitaria, a los amigos de La Mosquitera. Y es importante resistir estas medidas que están terminando con todas las voces independientes. Es un ataque sistemático que hace el gobierno a todas las organizaciones populares, obreras y todo lo que arroja una mirada distinta sobre la realidad, que es una realidad totalmente distinta a la que ellos miran y quieren imponer. Gracias, Edgardo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virtudes de la Santa, soy del Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo y estamos acá apoyando el microfonazo porque hace 500 días que se derogó la ley de medios que discutimos entre todos en foros a lo largo y a lo ancho de todo el país, y que, bueno, que derogó este gobierno y que nos privó de todo eso que habíamos conseguido: la multiplicidad de voces, la posibilidad de que los pueblos originarios tuvieran radio, sin fines de lucro tuvieran su espacio. Todo eso ha sido borrado de un plumazo por un gobierno que viene a imponer las reglas del dueño mayoritario de los medios, que es Clarín, a imponer una sola voz. Bueno, mi nombre es Sebastián Enríquez, soy secretario general de la seccional Godoy Cruz del SUTE, militante de la agrupación Marrón, maestra Silvia Núñez, y estoy acá en representación de mis compañeros y compañeras trabajadores de la educación para traer el apoyo a todos los medios comunitarios de la provincia que están participando hoy a nivel nacional en este microfonazo, en defensa de todos los medios comunitarios para que tengan los recursos necesarios que la nación le deben y se dejen de cerrar los medios comunitarios. Y para nosotros es muy importante estar acá porque los medios comunitarios han sido los medios claves para nuestra relación con la comunidad, porque han sido los únicos medios que han entendido de verdad el sentido de la lucha docente, de la lucha de todos los trabajadores de la educación. Muchos de los compañeros y compañeras que están en los medios comunitarios son a su vez docentes, conocen la realidad de las escuelas y han estado siempre al lado nuestro, a diferencia de los grandes medios que según la corriente de opinión o la pauta publicitaria se ubican en distintos lados. Así que bueno, traeré el apoyo de todo nuestro sector, de todos nuestros compañeros y compañeras y alentarlos a que sigan en esta tarea que es fundamental. Continuamos en este microfonazo frente al ENACOM, a 500 días de la sanción del decreto 267. Nos están escuchando, nos están retransmitiendo un montón de radios compañeras, vamos a ir nombrando, Las Chacras, Radio Curva, Radio Presente, Radio Tierra Campesina, Radio La Tosca, Radio, FM en Tránsito también, Aijuna. Vamos a ir nombrando a todas las radios que en este momento nos están retransmitiendo. La actividad es en Capital Federal, pero en realidad esta movida que armamos, tiene que ver con el espacio Interredes, donde estamos varias redes de comunicación presentes. Mi nombre es Pamela Fadiga, yo soy parte de Red Colmena y estoy acompañada por Graciela Gurbit de la colectiva Radio y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, acá estamos en esta mesa donde vamos a presentar un poco quiénes están y han sufrido la represión desde distintos lugares. Estamos con Violeta Arzamendia de Manifiesta. Hola, ¿cómo andás, Violeta? Hola, ¿qué tal? Esteban Rufa de ANRED y bueno, de la Red Nacional de Medios Alternativos en este momento ahí como con el tema este del juicio, ¿no? Que ya lo vamos a tomar un poquito acá ahora. Hola, ¿qué tal? Con Santi de Antena Negra TV. Buenas tardes. Bueno, un poquito en esta situación que han vivido cada uno de ustedes de distintas maneras. Podemos ir con Violeta y un poco lo que realmente sucedió, ¿no? En ese 8M donde fuiste reprimida. Bueno, el 8M yo estaba filmando, estaba grabando para Manifiesta, estábamos haciendo cobertura de la fecha. Y bueno, en un momento, en una situación en la catedral, que es bastante conocida mediáticamente, estábamos cubriendo con otras chicas y yo en el momento que tenía la cámara estaba filmando y estaba viendo cómo venía la policía a corrernos con los hidrantes, me rodean de atrás policías de civil y me llevan detenida sin siquiera... O sea, avisarnos de que nos detenían. Nos llevan, nos levantan y nos llevan, nos empiezan a pegar y luego nos meten en calabozos y ahí estuvimos que toda la noche hasta el otro día que salimos. Esteban, un poquito para ponernos lo que pasó en la Sala Alberdi, esa represión que hubo y todo ese camino que recorrieron y donde hoy, ayer, empezó el juicio que tanto estaban esperando. Y bueno, un poco podemos llegar a ese panorama, ¿no?, de cómo estás viviendo hoy este momento. Sí, bueno, nosotros nos ha tocado ser víctimas directas, así como la compañera y los compañeros, de la represión estatal. El 13 de marzo de 2013 fuimos atacados directamente por la policía con bala de plomo, y esto hay que recalcarlo. Fuimos atacados la prensa y un manifestante, donde los tres fuimos atravesados por la impunidad policial y del Estado. Y bueno, que laburan todo el tema de la cultura en los barrios y bueno, estaban articulando en lo que era la Sala Alberdi. Pudimos avanzar en el sentido de llevar a juicio a estos tres metropolitanos. Lamentablemente, la justicia no acompañó desde un primer momento para avanzar con las responsabilidades políticas. Incluso tuvimos una postergación en septiembre del año pasado de juicio a este año. En ese tramo tuvimos una transformación de esta policía metropolitana que fue absorbida por la policía de la ciudad, lo cual entendemos que fue una lavada de cara desde el Estado para, digamos, criminalizar nuestra lucha y de alguna manera llevar a juicio a tres policías que ahora pertenecen a una fuerza nueva, ¿no? Bueno, en ese sentido, nosotros estamos avanzando. Ayer comenzó el juicio, tenemos grandes expectativas y es el primer juicio que estamos llevando contra esta fuerza que lamentablemente en esa represión casi podríamos haber perdido la vida y fue un ataque directo a la prensa. Exacto. Santi, un poco también, ¿no? Sentir y que te saquen el medio por el cual, con el cual ustedes usan y hacían la TV, como todo lo que se sufrió, ¿no? A partir del 4 de septiembre del año pasado. Sí, bueno, nosotros somos de Antena Negra TV. El 4 de septiembre, como bien decía acá la compañera, nos cayó la Policía Federal al canal. Tuvimos un allanamiento en el cual destrozaron el canal porque tenían que venir a llevarse nuestros equipos de transmisión debido a que los medios comunitarios estamos en un lugar de alegalidad en el cual ni la ley anterior ni este gobierno nos pusieron en un lugar donde estemos protegidos. Justamente por eso pudieron venir a sacarnos los equipos. Nosotros estábamos transmitiendo en un canal que, según un decreto del 2014, era un canal que estaba destinado para televisoras digitales. Nosotros, entendiendo que un decreto presidencial tiene un carácter legal importante y determinante, empezamos nuestra transmisión el 24 de marzo del 2015 en el canal 20. Y ese mismo día, a la noche, nos enteramos que el canal ese lo estaba utilizando una empresa privada, Prosegur, que en el primer bloque lo contaba la compañera de Barricada TV. En ese primer bloque, en ese momento nos enteramos que Prosegur estaba utilizando un canal que era para televisión. A partir de eso nos empieza una causa penal, una causa que en ese momento era extraña porque era a partir de los nuevos lineamientos de la ley de medios, un medio no podría considerarse ilegal, con lo cual no podría empezarse un proceso judicial, un proceso penal contra él, sino un proceso administrativo, que es lo que nosotros al día de hoy estamos pidiendo. Y sin embargo, a partir de ahora, como pudimos ver con las radios de La Matanza y a partir del último decreto presidencial y una normativa del ENACOM, las radios que no tengan licencia pues son consideradas ilegales. Nuevamente, esto era un avance que se había tenido desde los medios comunitarios, habíamos tenido ese avance y volvimos atrás, volvimos a las normativas de la dictadura y a partir de ahora todos los medios que no tenemos licencia somos considerados ilegales y por lo tanto podemos ser judicializados penalmente por eso y por eso podemos terminar como Antena Negra TV en un juicio penal y que las dos personas que están siendo ahora procesadas pueden terminar presas, ¿sí? Bueno, nosotros hablamos durante toda esta jornada, desde el comienzo de esta transmisión, del gran retroceso que hubo en este tiempo, acelerado, y hablemos un poco de este proceso de normalización que se le llama ahora a este tipo de operativos. Hemos tenido varias radios también afectadas con decomisaciones y compañeros judicializados. Entonces me parece que desde nuestros medios estamos transmitiendo esto, existe un cerco mediático importante también. Entonces, a veces se confunde un poco esto de que, bueno, la comunicación es un derecho en principio y, bueno, quizá la gestión nueva, esta gestión PRO, también está generando esto de que la termina siendo cuestión de poder y de comercialización tener un medio, ¿no? Esto de la rentabilidad de un medio. Sí, decime. No, sí, lo que decías era importante y recalcar también porque muchas veces no hablamos sobre las cuestiones malas y demás y no recalcamos... Sí. Lo bueno que, por ejemplo, la Defensoría del Público, la gestión anterior de la Defensoría del Público, sí, intervino en la causa de Antena Negra. Y una de las cosas importantes que decía era que, bueno, a partir de esta nueva paradigma de la ley, los medios son derechos humanos. Con lo cual, no podrían considerarse un medio ilegal. ¿No? Eso era uno de los puntapiés y de las justificaciones más contundentes que había con respecto a de por qué no debía judicializarse penalmente Antena Negra. Quizás me gustaría hablar con la compañera de Manifiesta esto de la importancia de la organización a la hora de sufrir un atropello como es una detención en medio de una marcha, ¿no? Claro, nosotras después, o sea, automáticamente cuando caímos, cuando nos levantan, hay toda una organización, nosotras somos una cooperativa audiovisual feminista y apenas me levantan a mí, se pone en contacto toda la organización, cubren todas las comisarías, presionan para mantener nuestra integridad física y también se movilizan las compañeras en tribunales para que nos liberen rápido. O sea, es súper importante tener toda una organización, una red armada, y creo que, bueno, los medios comunitarios ahora tenemos un papel importante en eso, en mantenernos como en redes, estar todo el tiempo sabiendo o cubriendo simultáneamente en varios lugares y saber qué está pasando con cada periodista o cada persona de prensa que esté en la calle, ¿no? Creo que eso es una nueva propuesta ahora, es algo nuevo que tenemos que empezar a ejercitarlo. Y con respecto a todo lo que estaba hablando el compañero, creo que nosotros proponemos una nueva mirada de lo que es la construcción, el discurso mediático hegemónico. Entonces hay un hincapié fuerte en querer acallarnos, ¿no? Esteban, vos lo ves a través de tu cámara y reflejás con eso todo lo que pasa. ¿Cómo entendés hoy la represión que seguimos sufriendo, ¿no? A partir de lo que pasó en la Sala Alberdi y lo que vos lo sufriste, lo sufrieron tus otros dos, tu compañero el polaco, para nosotros. ¿Cómo lo sentís hoy a través de tu cámara? Bueno, evidentemente toda aquella red de conexiones de compañeros y compañeras que nos organicemos, que estemos en este camino de lo que es construir discursos totalmente distintos al discurso oficial, romper esta hegemonía de los medios masivos que de alguna manera acomodan las cosas o dicen una realidad que es beneficiosa para el gobierno de turno. Nosotros creemos que tenemos que tomar esa frase de Correpi que dice que a partir de la organización y la lucha, desde nuestro sector, podemos romper con las estrategias jurídicas que atacan a los colectivos como el compañero, a las estrategias jurídicas y represivas que se expresan a través de la fuerza represiva del Estado, que atacaron a la compañera y que nos atacaron a nosotros ese 13 de marzo nefasto, donde no solamente la represión se despertó desde el riñón de la fuerza represiva de Macri, sino que además hubo un papel muy importante de la fuerza federal que liberó la zona, cerró el paso para que la metropolitana pueda desplegar esa terrible represión sobre los manifestantes y sobre nosotros. Acá hubo una orden, una estrategia bien clara de desplazar y tratar de neutralizar toda cámara, toda filmación y todo aquel compañero o compañera que estuvo registrando esos hechos. Nosotros en este sentido estamos llevando este juicio, el día de ayer comenzó, mañana seguimos con la segunda audiencia y el lunes tenemos la tercera audiencia que nos lleva a este camino de que los queremos presos, que nosotros no somos criminales, estamos haciendo comunicación, estamos informando y en ese sentido seguimos caminando todos juntos. Es importante que todos nos sumemos, tanto mañana como el lunes, acá en tribunales, a hacer fuerza, ¿no?, desde afuera para este juicio, para que se escuche la voz de todos nosotros. Vamos a continuar con esta transmisión, nos están retransmitiendo en varias radios del país. Ya somos Trending Topic, este microfonazo ha logrado en redes sociales, que es otra batalla que estamos dando también. Así que vamos a continuar con más compañeros y les agradecemos muchísimo haber estado en este segmento. Bueno, gracias. Medios comunitarios, me sumo al microfonazo porque los medios comunitarios son los que sostienen nuestra democracia, son los que sostienen el derecho a la comunicación y es nuestra responsabilidad defenderlos. Porque todas las radios comunitarias puedan seguir expresándose, que la meca se pague y que este Estado liberal que Macri pretende imponer no nos lleve a perder los derechos para que todos tengamos voz. Sean amables. otra pata también son los medios universitarios. Sabemos la importancia de una voz independiente frente a los monopolios informativos que muchas veces tergiversan las noticias, al punto que nos resulta difícil encontrar el punto justo y entender qué es lo que está pasando. Sin medios comunitarios no hay democracia. Defendemos el derecho a la comunicación. Al sur del sur, Junín de los Andes. En Mar del Plata nos sumamos a este microfonazo, a esta cadena nacional comunitaria al cumplirse 500 días de la publicación del decreto 267 que comenzó a desmantelar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tanto tiempo y tanta lucha nos ha llevado a conseguir. Porque a partir de la sanción de este decreto se retrasaron los pagos de los concursos ganados por las radios comunitarias, porque a partir de este decreto no se abrieron más concursos, porque a partir de este decreto se decomisaron radios y se judicializaron a comunicadores, es que le decimos no al decreto de necesidad de urgencia promulgado por el Gobierno Nacional. Porque estamos convencidos y convencidas que sin medios alternativos y comunitarios no hay democracia. Desde ALER apoyamos el microfonazo por la libertad de expresión. Se trata de una legítima protesta y demanda por recuperar los derechos que han sido y siguen siendo recortados por el gobierno de Macri. Es una protesta a favor de la democratización de las comunicaciones, porque la comunicación es un derecho. Todo nuestro apoyo, compañeros de Falco. Todo nuestro apoyo, compañeras y compañeros comunicadores de Argentina. Seguimos acá en este microfonazo en cadena nacional de medios populares por la libertad de expresión. Nos siguen retransmitiendo acá Estación Sur de Catamarca, FM Zumba la Turba de Córdoba, Radio Voces de La Rioja, Radio Che Guevara de Rosario. Muy bien, nos encontramos ahora con el compañero Manolo Sueiro, él es secretario adjunto de AT Capital. Nos viene a visitar este microfonazo y a sumar la adhesión de los trabajadores. Sí, buenas tardes. Claramente venir a apoyar esta acción, este microfonazo. Estamos absolutamente convencidos de que sin medios comunitarios no hay democracia. Este gobierno claramente vino a instalar una restauración conservadora y lo que está ocurriendo, lo que ocurrió obviamente con la derogación de la ley de medios, instrumentar un decreto, decomisar equipos, tratar de avanzar sobre las distintas organizaciones comunitarias de medios de comunicación alternativos que hay en la Argentina, tiene que ver con imponer una lógica que restaura aquellos grupos concentrados de poder y que intentan avanzar en los medios masivos de comunicación, invisibilizando lo que pasa en la Argentina, pero lo que no pueden ocultar con el dedo es lo que ocurrió ayer, por ejemplo, en Plaza de Mayo, y va a seguir profundizándose. Y bueno, no queríamos dejar de estar acá, traerle el saludo del Tano Catalano y de todo el Consejo Directivo de AT Capital. Muchísimas gracias, sabemos que son momentos de en la unidad debe primar y todos los sectores tenemos que estar luchando para también, digo, beneficiar, defender los derechos de los trabajadores que se han conseguido hasta acá. Y bueno, nosotros nos toca como trabajadores de la comunicación estar hoy haciendo este microfonazo. Muchísimas gracias. No, por favor, fuerza, sigan adelante, los trabajadores, las centrales sindicales, las organizaciones sindicales, tenemos muchos vínculos con los medios alternativos, con los medios comunitarios y cuenten con nosotros para cada acción que necesiten. Muchísimas gracias, vamos a pedir otro separador y vamos a volver con más compañeros que se están acercando a este microfonazo enfrente de ELENACOM. Esto es importante la participación de todos y es importante que tenga difusión y conocimiento, porque hoy los medios comunitarios, los medios populares, los medios que son la representación de la libertad de expresión y de todas las voces, hoy estos medios están en riesgo. Están en riesgo porque no se legisla, no se reglamenta, no se cumple con lo que hay, con las leyes que ya hay establecidas, y se los está acorralando, se los está allanando y cerrando, y esto es confiscando sus equipamientos, y esto es atentar contra la libertad de expresión y también contra la libertad del acceso a la información, porque hay una enorme cantidad de gente que ya no puede escuchar a medios con los cuales se identifica y que les cuentan la realidad que es la de ellos, con la que ellos viven y batallan cotidianamente. Muy bien, continuamos con este microfonazo. Se siguen sumando compañeros que tienen una larga trayectoria en el espacio de la comunicación comunitaria. En este caso, bueno, quiero presentar a mi compañera, rotamos en las conducciones también. Yo soy Pamela de Red Colmena y estoy junto a Leticia Darcilia de Radio Sur de Amarca. Muy bien, a Marc y Red Colmena esta vez. Estamos acá junto a Néstor Buzo y también estamos con Santiago Marino. Ellos son realmente especialistas en la materia de comunicación, son gente que conocemos bastante. Estaría buenísimo que puedan darnos su parecer sobre este momento que se está viviendo en nuestros medios comunitarios desde, bueno, lo que ustedes saben tratar muy bien, que es la ley de medios y en qué estado estamos, ¿no? Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar acá compartiendo con los compañeros del sector sin fin de lucro. En este caso, esta práctica de ejercicio del derecho a la información y de protesta, volvimos a este escenario de la protesta después de una serie de cambios sobre la regulación que supimos conseguir. Me parece que es importante mantener este ejercicio, que se combine con la relación con las autoridades, porque estamos en un escenario ciertamente conflictivo para el sector sin fin de lucro. Se ha cumplido un tercio del mandato de Mauricio Macri y en materia de comunicación tenemos un cambio muy significativo en la concepción de la comunicación y en lo que el Estado hace en torno a eso, ¿no? Hay una concepción de la comunicación basada en el lucro, una concepción mercantil. El gobierno funciona con una tesis que implicaría pensar que la convergencia y la inversión privada van a resolver los problemas de la economía en general y en particular de la comunicación, y ha actuado en consecuencia con una serie de decretos que han quitado parte de lo mejor que tenía la ley audiovisual, más allá de cuánto se cumplía y cuánto no. Y si bien para el sector sin fin de lucro no ha regulado en esos aspectos, los decretos no cambiaron cuestiones específicas de la reserva del 33%, etcétera, tampoco se llevan adelante los concursos que la ley plantearía, no estamos con ningún avance en términos del 33% del espectro, y la expectativa respecto de la promesa de una ley convergente no es para nada positiva. Néstor Buzo, de la Coalición por una Comunicación Democrática, ¿qué sabes de cómo se está trabajando el nuevo proyecto de ley de comunicaciones convergentes? Bueno, lo que sabemos es que lo tienen escondido el proyecto. El decreto 267, que hoy cumple 500 días, da un plazo de 180 días para elaborar un nuevo proyecto que, según dijeron, iba a reemplazar la ley de servicios de comunicación y la ley de telecomunicaciones o ley Argentina Digital. Pasaron los 180 días, tuvieron una nueva prórroga de 180 días y ahora una resolución del ministro Oscar Aguad que dice que el proyecto está hecho y que hay nuevos 180 días para las consultas. Pero el proyecto sigue escondido. Y lo que hemos escuchado del ministro y de integrantes de la comunicación nos preocupan, porque ellos, como decía el compañero, piensan la comunicación simplemente como una cuestión comercial, como una cuestión mercantil, como en otras áreas solamente piensan en el derecho a hacer negocio, y nosotros pensamos que la comunicación es un derecho humano y que el Estado debe garantizar diversidad y pluralidad, y eso implica ponerle límites a los grandes grupos concentrados y promover y fomentar la diversidad y la pluralidad a través de los medios populares, comunitarios, de las organizaciones de la sociedad civil. Así que preocupados también por el fondo de fomento a los medios comunitarios, que si bien no lo han suspendido total, no lo han anulado, de hecho lo han paralizado y está con un año y medio de atraso en los pagos, con concursos que no sabemos cuándo se van a definir, con exigencias burocráticas cada vez mayores y más absurdas. Así que, bueno, en un momento de retroceso. Pero también quiero decir que, mirando en perspectiva a largo plazo, cuando comenzamos este movimiento de las radios populares comunitarias, estábamos mucho peor, que hemos crecido, que nos hemos fortalecido y que eso nos anima a seguir peleando para seguir ejerciendo desde nuestros medios el derecho a la comunicación. Yo agregaría dos aspectos más para tener en cuenta de aquí al futuro. Por un lado, esta cuestión que marcaba Néstor de qué hace el Estado con lo que no dio de baja, pero que tampoco implementa, que son los fondos concursables, que para mí se montan primero en un manto de sospecha que generó el gobierno actual sobre el sector comunitario todo, poniendo en duda hasta la última factura que habían rendido de la forma que sabemos le implica mucho esfuerzo en términos de tiempo y de gestión a las organizaciones, y luego planteando una demora en la convocatoria, una demora en el pago, que va a cumplir entonces 3 años sin que haya fondos concursados entregándose al sector específico. Y por otro lado, hacia lo que sería la crema del mercado, que es a lo que le interesa al gobierno, tampoco allí encontramos acuerdos, porque quizá encontremos en el conflicto entre el grupo Clarín como radiodifusor tradicional y Telefónica y los otros jugadores como empresas de telcos, un descontento que implica que ellos, que quizás sí conocen el proyecto de ley, no se ponen de acuerdo, y con ellos, que es con quien parece estar dialogando el gobierno, tampoco consolidan acuerdo para implementar esa ley que emergería de una tesis que es, insisto en esta idea, la convergencia y la inversión privada nos hará libres, y sabemos que eso no va a suceder ni podemos esperarlo. Santiago, nos llegó una convocatoria para la presentación de un anteproyecto que el equipo de investigación en el que participás va a presentar la semana que viene. No sé si querés y podés contar algo al respecto. Bueno, en realidad es un proyecto de ley que elaboró un sector del Partido Socialista, diputados nacionales en Santa Fe, en donde trabajaron Guillermo Mastrini y Martín Becerra. Yo no estoy involucrado en la elaboración concreta del proyecto, pero entiendo que es un trabajo que viene desarrollando ese sector desde hace más de un año y que lo va a presentar en la legislatura. Es particular, ¿no? Porque cuando yo, o sea, en el Congreso Nacional, ¿no? Cuando yo conocí los detalles de ese trabajo, estábamos frente a las primeras de las promesas del Gobierno Nacional de que en 180 días conoceríamos un anteproyecto de ley de la convergencia, y resulta que los que trabajan en serio y puntillosamente esta cuestión no se apresuraron, pero ahora consiguieron un trabajo que, insisto, a mi modo de ver, es bien articulador y que entiendo abrirá el debate. No hablo por ellos porque no trabajé específicamente, es lo que conozco, mientras que seguimos esperando, por otro lado, qué hará el gobierno con eso. Esperemos que no sea un nuevo intento, digamos, contamos 71 proyectos presentados desde el regreso de la democracia hasta la ley de servicio de comunicación audiovisual que perdieron estado parlamentario. Ojalá este no sea el primero de una larga lista y que abra el debate, se apruebe este u otro, pero con participación ciudadana, para que se cumpla la ley y sobre todo que el texto que se apruebe contenga lo mejor que tiene la ley audiovisual para el sector sin fin de lucro. Sí, bueno, un poco quería hacer hincapié en lo que decía Néstor con esto de la apertura. Digo, lo tienen escondido al proyecto, ¿no? La poca participación que nos han dado en la discusión de las modificaciones de una ley que fue tan discutida tanto tiempo, tardamos más de 25 años en sacarla, digo, y parece como que es algo que lo que no quieren hacernos partícipe, ¿no? Sí, hablan de participación, en realidad es una parodia de participación. Nos invitaron a las organizaciones a dar opinión, nos dieron 15 minutos para exponer sobre algo, sobre un proyecto que no conocemos, solamente pudimos plantear las generalidades que son las que ya están incluidas en la ley de servicios de comunicación audiovisual que ellos modificaron. Y después, como otro gran forma de participación, habilitaron en una página web un espacio para dar opiniones en 300 caracteres. Parece un chiste, porque con 300 caracteres es difícil dar opinión sobre un proyecto de ley tan importante como este. Y además nos preocupa, a mí me preocupa especialmente esto de la idea que de convergencia. Están insistiendo mucho en la convergencia. Evidentemente la convergencia tecnológica es un dato de la realidad, ¿eh? Es producto del avance de las tecnologías. Pero no hay que confundir convergencia tecnológica con operadores convergentes. En realidad lo que están haciendo es concentrando los servicios de comunicación y de telecomunicaciones en unos pocos operadores, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque aparece como algo lógico que en el teléfono celular tenemos internet, podemos tener televisión, tenemos transmisión de datos y todo converge en un aparatito. Nos dicen eso y parece como lo normal. Lo que no nos dicen es que atrás de esa convergencia tecnológica ellos confunden. Esta participación era muy importante tenerlos también para tocar este tema de que tiene que ver con la ley de medios, tiene que ver con los próximos desafíos del sector y poder, bueno, volver a tener una ley que nos represente como sector. Vamos a empezar a dar cierre a esta transmisión de a poquito. Vamos a pedirle a nuestros compañeros de otras redes que se vayan sumando a la mesa final. Estamos. Me gustaría dar un aviso. Sí, claro. No sé si está funcionando. Nos está transmitiendo también la radio Garabato de San Marcos Sierras. y vino a dejarnos un saludo, el programa La Voz de los Papás de la AM1010. Sí, la verdad es que vamos a agradecer a todas las radios que nos están, han estado transmitiendo, las radios que son parte de estas redes, las vamos a mencionar. Está la Red Contá, está Aresia, la RNMA, la Red PAC, la Red Focos, Red Colmena, Farco, AMARC. También nos apoya, por supuesto, Redcom. La verdad es que esto ha sido una transmisión de mucho esfuerzo de todas las redes de medios comunitarios. Hemos estado aquí desde las 4 de la tarde, las transmisiones han arrancado a las 5, así que realmente nos parecía importante tratar estos ejes que tienen que ver con la realidad que estamos viviendo desde los medios comunitarios, que son tocadas por distintos sectores, ¿no? Estuvieron presentes los gremios, estuvieron presentes representantes de género, estuvieron presentes representantes de medios populares, que fueron algunos decomisados, otros reprimidos por la policía en sus diferentes formas. Representantes de diferentes organizaciones sociales y políticas que vinieron a apoyar, a dar su saludo. Recordamos que hoy estamos acá porque se cumplen 500 días del decreto 267 que crea el ENACOM y abre la posibilidad para que se concentren cada vez más los medios para que haya una concentración mediática mucho más fuerte. Entre otras cosas, como decía Santiago, se permite la transferencia de licencias. Se extendieron las prórrogas que los medios pueden pedir, las prórrogas de licencias. Se permite que una persona pueda tener mucho más medios de los que podían tener antes. Y una cosa también muy importante, que no sé si dijimos antes, es que se modificó el artículo 161, que es el que había sido judicializado por Clarín y es el que decía que las empresas mediáticas tenían que adaptarse a la ley. Bueno, ahora están tienen la posibilidad de elegir si se adaptan y si se adecúan o no se adecúan a la ley, que todavía está vigente. Le voy a dar paso a Pablo de Farco para que vayamos cerrando esta transmisión. Celebrar y saludar esta posibilidad que nos damos de mostrar todos los que somos, de sonar en todo el país, de estar intentando que detrás de estas rejas que tenemos a nuestras espaldas alguien tome nota de todo esto, alguien entienda que es necesario abrir un poco el diálogo y modificar estas políticas de comunicación, porque si no vamos a seguir manifestando, vamos a seguir expresándonos, vamos a seguir diciendo que no podemos permitir un retroceso tan grande. Acá estábamos construyendo un nuevo modelo de comunicación, estábamos no sin dificultades, no sin contradicciones, pero estábamos implementando un nuevo modelo de comunicación, fortaleciendo nuestros medios. Eso no lo vamos a regalar ni lo vamos a dejar, ni vamos a dejar que se licúe o que se dibuje o que se disfrace en expresiones de buenas voluntades. Y esto es una demostración de eso, del poder de comunicación que tenemos todas las redes juntos, y de que más allá de las dificultades, los acoples, los problemas y las cosas que sean, estamos con la suficiente vocación de unidad como para enfrentarla y para seguir superándonos. Vamos a invitar a todos y todas, después de que terminemos esto, a una buena foto con los micrófonos en alto, los teléfonos en alto, las cámaras en alto, todo lo que nos sirve para amplificar voces y para tener una demostración de que esto recién está empezando y que ojalá alguien recapacite y nos permita no tener que venir acá tan seguido, o a la puerta, ¿no? Bueno, desde la Red Nacional de Medios Alternativos saludamos principalmente a los comunicadores y comunicadoras de todo el país que en este momento están retransmitiendo en todos lados. Y no dejar de recalcar también que desde la red nosotros venimos recibiendo una indiferencia desde el gobierno desde hace mucho tiempo. El gobierno anterior también nos dejó con una ley bastante desprotegida, sin un espectro que haya estado bien repartido y dividido para el sector comunitario. Y bueno, y avisar y para todos y para Capital Federal sobre todo, que acá enfrente en la legislatura a las 6 de la tarde va a haber una comisión donde va a estar el viceministro de Seguridad, Alessandro, respondiendo la pregunta de todos los bloques con respecto a la represión que se está dando desde que el nuevo gobierno asumió. Así que nada, nos dejaron ese dato para dar. Y un saludo nuevamente a todos por este trabajo que estamos haciendo. Bueno, desde la red PAC, de productoras audiovisuales y de Focos, productoras audiovisuales de todo el país, también estamos acá haciéndonos presentes porque somos una parte del sector comunitario, producimos contenidos diversos, contenidos comunitarios y también es un derecho de toda la ciudadanía gozar de distintos tipos de contenidos. No solamente las empresas concentradas tienen el derecho de comunicar y transmitir, sino que también las organizaciones libres del pueblo estamos con la capacidad y con los recursos para hacerlo. Por eso seguimos exigiendo que se nos pague lo que se nos debe y que se nos muestre la ley que se está trabajando en relación a la convergencia. Nosotros somos una parte de la comunicación y vamos a seguir defendiendo el derecho a la comunicación como un derecho humano para todos y para todas. Y seguir también aquí explicando a la ciudadanía y exigiéndole a las autoridades que se sienten a negociar con nosotros, que se sienten a dar respuestas, porque nosotros estamos todos los días en las convocatorias que hacen y siempre nos vamos con las manos vacías. Seguimos produciendo y vamos a seguir haciéndolo porque la comunicación es un derecho humano. El aplauso entonces para todos los compañeros y compañeras de las radios y canales de televisión comunitarios que están enganchados en esta transmisión nacional a lo largo de todo el territorio, a seguir construyendo, a seguir comunicando, a no retroceder ni un paso atrás.